¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Bueno, y retomamos este primer bloque de contenido de la Enredando las Mañanas. Acá le damos la bienvenida en los buenos días a Romy. ¿Qué tal, Romy? Muy buenos días a toda la audiencia. Pido disculpas por mi demora, pero bueno, las burocracias, las administraciones de la vida más generalizada me impidieron llegar a horario, pero aquí estamos para alargar este Enredando las Mañanas que se las trae como siempre para seguir entramando nuestra comunicación alternativa. Ahora entramándonos en nuestro querido territorio de Abya Yala, siempre resistiendo, siempre hermanados a pesar, bueno, del profundo dolor que tenemos hoy por la situación que está atravesando el pueblo hondureño. Una situación que decíamos al inicio del programa no es más que la continuidad de el golpe de Estado allá el 28 de junio del 2009, cuando fue depuesto Mel Zelaya, y ya en ese momento el pueblo hondureño salió a las calles. La denuncia que la resistencia, que las luchadoras y luchadoras vienen haciendo desde hace mucho tiempo, es que nunca hubo una recuperación democrática genuina y que en realidad esto no es más que la continuidad de la dictadura. Así que, bueno, para hablar de eso y porque sabemos que es poco lo que llega a nuestro país, estamos en comunicación con Melisa Espinosa. Ella es integrante del Espacio de Feministas Universitarias allá en Tegus, la ciudad de Tegucigalpa. ¿Nos estás escuchando, Meli? Sí, fuerte y claro desde aquí. Así es, la verdad que dentro, como decía Romy, del dolor que produce saber lo que se está viviendo allá, siempre es una satisfacción traer las voces de allá de Honduras hasta estos territorios. Ustedes saben que las tenemos muy presentes, que Berta Cáceres es una figura y una referente para nosotras, las feministas argentinas, muy importante. Así que bueno, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos hoy, Melisa. No, bueno, gracias a ustedes por el espacio, ¿no? Es bien importante visibilizar todo lo que estamos viviendo desde acá en Honduras. Así es. Bueno, y justamente un poco a raíz de esta desinformación que efectivamente existe, ¿querés compartir un poco con nosotras cuál es efectivamente la situación? Un breve recuento de lo que ha sucedido en los últimos días o semanas. Sí, bien, estamos manejando una línea de tiempo desde el del domingo 26, que fueron las elecciones. Entonces, a raíz de ahí hemos sacado una línea de tiempo con los hechos que hemos denominado como que contundentes en el trasfondo de todo esto. Cuando nos alzamos en las elecciones, ¿no? En el domingo 26, ya en la noche, se manejaba una ventaja irreversible para el candidato de la oposición, Salvador Narrala. Horas después, ¿no?, sale Juan Orlando Hernández diciendo de que él también gana. Entonces se crea esta incertidumbre de que tenemos dos presidentes declarados ganadores por ellos mismos, pero sin la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral. Para el lunes 27... amanecemos, creo que a nivel internacional se manejaba que Honduras tiene dos presidentes, ¿no? Pero se estaba haciendo un llamado a la calma desde la oposición, porque los resultados, según la página del tribunal, todavía favorecía a la oposición. Esto cambió lo que fue el martes 28, es donde comienzan a haber alteraciones, como por ejemplo se caen dos veces el sistema, cuando el pueblo hondureño antes de elecciones se nos dijo que no iba a irse la luz, que no se iba a caer el sistema porque era uno de los mejores programas a nivel mundial en la cuestión de conteo de votos. Se hizo una semana antes una revisión del sistema y no falló. unas alteraciones, decían, nada más pequeñas. Esas alteraciones pequeñas fueron las que nos preocuparon al pueblo hondureño, porque sabíamos que de ahí iban a ir justificando lo que podía acontecer. Y es lo que comienza a darse a partir del martes 28. Martes 28 es donde se comienza en la noche a denunciar públicamente por redes que nos estaban haciendo fraude electoral. Amanecemos el miércoles 29 con tomas a nivel nacional, tomas de carretera que ahorita todavía continúan. Más adelante les voy a decir cuáles son las calles que están cerradas ahorita. Se mantuvieron tomadas las carreteras sin comunicado, todo lo que es San Pedro Sula, que es una de las ciudades que tiene más maquilas, tiene mayor producción. Pero lo más importante es que sucedió el miércoles es que la población quemó los que son los peajes. Los peajes es una concesión que el gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, junto con el Partido Nacional, han vendido, ¿verdad?, nuestro territorio, desde donde comienza el peaje, donde vuelve a empezar otro peaje. Para camino a Tegucigalpa son como 5 peajes y son como 170 lempiras que un carro paga, camión mucho más. Entonces, para llegar a la capital se gasta bastante ahora, y eso incrementa bastante lo que es el precio. La precariedad salarial que tenemos aquí en Honduras, eso es terrible. Así es, Melissa. Y jueves, sí, te escuchamos. Ok, el jueves 30 ya se comienza ahí a fraguar lo que es el fraude electoral. Juan Orlando se va súper arriba con las tendencias, ya la alianza ya no tiene una ventaja irreversible, y es donde se comienza a denunciar porque un miembro del tribunal dice que es irreversible, porque las actas que tiene la alianza de oposición les dan esa ventaja. ¿Y qué actas son las que están dándole el gane a Juan Orlando Hernández? Entonces se comienza a denunciar en conferencias de prensa y por redes sociales de gente de la oposición. Ya no era solo del pueblo hondureño o algún comentario que emitía Manuel Zelaya, sino que ya se hace en una conferencia pública. Lo más grave viene a suceder en lo que fue el viernes 1 de diciembre, donde nos dictan estado de sitio. Esto se hizo bajo la excusa de que habían saqueos. En efecto, hubieron saqueos en las grandes ciudades aquí de Honduras. La empresa privada sufrió bastante, en el sentido de que la gente salió a saquear, pero era gente que estaba organizada con el Partido Nacional, o sea, era militante del Partido Nacional, y hay fotos que lo comprueban donde se ve gente con su máscara y que los policías están ordenándoles. Salió una declaración del jefe de policía diciendo que es que estaban tratando de calmar las cosas. Hay imágenes de gente encapuchada que entra a bancos a golpear a la gente. El pueblo hondureño no está haciendo eso. El pueblo hondureño, que está exigiendo que se respete su voluntad expresada en las urnas, no está golpeando al pueblo. Está manifestándose de manera pacífica. Esos saqueos se dieron con la ausencia de la policía militar y con la ausencia de policía municipal y con la ausencia de la policía nacional. ¿Cómo es posible de que se estén enterando que hay saqueos y no lleguen a la alerta? La policía hizo caso omiso a todos estos saqueos para que en la noche se nos suspendieran lo que son las garantías constitucionales aquí en Honduras. Y eso llegó, fue un impacto bien terrible, porque lo ponen para las 11 de la noche y lo hacen público a las 10:50. Había gente aún en tomas de carreteras, había gente aún bailando. Incluso yo vivo en una zona donde hay comerciales, donde hacen karaoke y todo esto, y se escuchaba la gente cómo salió gritando y llorando porque posiblemente los llevaban presos. Y en efecto nos dejaron 175 personas detenidas la noche que dictan el estado de sitio, las cuales salieron al día siguiente registradas 25 mujeres. Y ese se ha denominado acá como la noche tenebrosa en Honduras, porque dejaron 8 personas asesinadas registradas. Y hubo un canal de YouTube que se hizo público para visibilizar los asesinatos que hubo. No sé si ustedes pudieron tener acceso a ese canal, pero se miraba la gente en pleno estado de sitio, familiares con sus hijos, hijas muertas y muertos, sin poderlos llevar a la morgue. Tuvieron que esperar hasta las 6 de la mañana para trasladar el cuerpo de sus familiares asesinados por policías militares. Y ya lo que se ha venido dando a raíz de eso, tuvimos el primer cacerolazo, no sé si ustedes han escuchado de eso, el sábado 2. La gente salió los barrios y las colonias con su cacerola, lo cual repercutió en lo que fue la represión de la policía militar con gases lacrimógenos. Ayer domingo tuvimos lo que fue una movilización inmensa en diferentes ciudades, pero amanecimos con la noticia de que las personas detenidas que había, que no lograron salir, de esas personas 35 fueron trasladadas al pozo. El pozo aquí se le denomina la cárcel de máxima seguridad. Entonces, y amanecimos con, a raíz de que la gente salió de su casa por el cacerolazo, detuvieron a 151 personas. Y aún hay un joven de 16 años desaparecido. A raíz de ahí hemos estado con los cacerolazos, la gente sigue saliendo. Ayer inició el conteo especial sin la alianza, porque el tribunal solo está haciendo conteo especial, no lo hacen virtual, sino lo van haciendo a la antigua, van mostrando la papeleta. Lo siento, aquí permanentemente anda un helicóptero sobrevolando. El tribunal electoral solo está haciendo un conteo especial de 1.006 actas, pero la alianza empezó a exigir 5.200 actas, porque dentro de esas 5.200 actas están las actas alteradas. Entonces, y el tribunal solo está tomando 1.006 actas, que lo cual comprueba lo que hoy lunes dicen, que el ganador virtual, con ventaja irreversible, dice, es Juan Orlando Hernández. Así entonces, es. Ahorita Juan Orlando está con una ventaja de 52.343 votos. Y a raíz de eso, las tomas iniciaron a partir de las 6, desde que los medios pues vendidos, les decimos acá, a favor del gobierno, están tomadas dos carreteras, que es la salida de San Manuel aquí en Cortés y la Lima. No hay transporte, el transporte que está trasladándose es muy poco. El pueblo está, una parte del pueblo tiene miedo, la otra parte del pueblo, que somos las personas que venimos del golpe de estado, como mencionabas al inicio, sabemos que bueno, este es el contexto, está continuando, sabemos de que desde el 2009 aún no salimos, hemos estado bajo una dictadura, con Juan Orlando 4 años en el Congreso Nacional, 4 años como presidente y 4 años que ahora quiere instalarse en el poder. Entonces, no sé si ustedes tienen algunas preguntas puntuales, sí. Esa es la línea de tiempo que tenemos. Perfecto. Y que termina con las tomas de carreteras el día de hoy. Bien. Meli, ¿querés caracterizar un poco al candidato opositor que estaría en realidad disputando por la presidencia, Nasralla? ¿Y cómo es que se da el proceso? Porque efectivamente, como decías y terminabas recién hablando de esta continuidad desde el 2009, sabemos que el golpe del 2009 generó, fortaleció toda una... bueno, el Frente Nacional de Resistencia Popular, después su expresión de parte de ese frente en lo que fue el Partido Libre. ¿Cómo caracterizarías vos qué es lo que se está debatiendo en estas elecciones en Honduras? Y otra pregunta que quisiera hacerte también es, ante estos organismos internacionales tan atentos hacia la realidad en Venezuela y en otros países que califican de formas así terribles, ¿qué intervención han tenido ante esta flagrante violación de los derechos más básicos en Honduras? Esas dos preguntitas quería hacerte. Bien, justamente ayer con un grupo de amistades estábamos haciendo esta discusión, ¿no?, de la situación coyuntural a raíz del golpe, y poníamos ahí en efecto el frente y que terminamos como en un partido, ¿no?, en Libre. Hay que ser bien fuertes en la crítica, ¿no?, en la autocrítica. Podríamos verlo de dos partes, es decir, podríamos evaluar si realmente fue buena idea abandonar las calles en el 2009. Podríamos evaluar si la firma de Cartagena, ¿verdad?, fue buena, una buena jugada o no fue una buena jugada, en el sentido de que en Honduras se comenzó después del golpe a fortalecer la institucionalidad, pero no la democracia. Entonces, cuando pasan a ser el frente, se fue volcado por completamente a las urnas. olvidando lo que es las calles, y eso es un error que siempre pues cometemos a veces los pueblos que somos nuevos en este tipo de lucha, en ese sentido, porque desde la década de los 50 no volvíamos a esto, ¿no? Y el Frente se volcó a las urnas, se convirtió en un partido político, y en las urnas se expresa la voluntad, pero en las calles es donde está el poder. Y el Frente se dividió en una parte donde mantenía esa lucha férrea, la juventud, fuimos una parte de esa, de que decíamos que no teníamos que dejar las calles, pero lamentablemente el pueblo hondureño, y es decirlo, tenemos memoria corta, ¿no? Nos olvidamos muy rápido el triunfalismo y las ganas de sentir una victoria en nuestras manos, nos hace olvidar muchas cosas. Ahorita no existe de parte de la oposición, o por lo menos yo no lo he escuchado, un análisis de la situación, coyuntural políticamente hablando. Solo he escuchado las denuncias, solo he escuchado que hacen el llamado que nos están haciendo un fraude. Pero sí es un poco difícil retomar lo que fuimos en el 2009 a lo que somos ahorita. Ahorita posiblemente no tendríamos esta situación, no habría policía militar, o sea, se confió tanto en las leyes hondureñas que en el Congreso Nacional nos hicieron reformas fuertes para no protestar con la oposición en el Congreso. Así es. Entonces, sí. Y más allá de que es totalmente correcto las autocríticas como del proceso, digamos, de todas formas está claro que el pueblo hondureño fue a las urnas a manifestarse por el fin del gobierno de Ho, ¿no? Y eso es lo que hoy está absolutamente, está siendo víctima de esta represión brutal para dar continuidad. Y ante esto que está sucediendo, queríamos eso, también consultarte en relación, como para ir cerrando y después seguiremos conectada en otras ocasiones, si hay alguna alerta de organismos de derechos humanos internacionales, ¿cómo están sintiendo ustedes, más allá del abrazo y la solidaridad entre los pueblos, qué está pasando a nivel internacional? Bien, a nivel internacional, el único ente que ha venido acá es la OEA, y la OEA ha redactado un documento que el Salvador Narrala firmó, pero eso es para validar el fraude. Entonces, así como que organismos internacionales de derechos humanos que se han expresado visibilizando que tenemos un fraude electoral, no lo han hecho. Lo que han hecho es un llamado a que se instale nuevamente la democracia, a la calma, a que el pueblo hondureño esté tranquilo esperando el final del conteo. Entonces eso es algo que alarma, ¿no? Y por eso agradecemos tanto este tipo de espacios, que son medios alternativos que nos permiten contar nuestras verdades. Los organismos internacionales que se han pronunciado en Venezuela, por ejemplo, no lo hemos sentido aquí en Honduras. La gente ayer andaba en las calles diciendo, hablan de Venezuela, pero en Honduras también nos están matando. O sea, ¿cuál es esa doble moral? Ya sabemos cuál es la doble moral en ese trasfondo. Estamos esperando que se pronuncien de manera pública. El único que se ha pronunciado así como que a nivel presidencial, con palabras contundentes, creo que ha sido Evo Morales, que dijo que es un golpe que se está dando, que se le hace un llamado a todos que nos vayamos con Honduras, ¿no? Pero de ahí no hemos leído algo contundente que visibilice que es un fraude. Solo nos hacen llamados a la calma, a creer en la democracia y a que estemos pendientes cuando se termine lo que es el escrutinio. Así es, la calma para seguir avanzando con esto, ¿no? Con este fraude y con la continuidad de este proceso. Te agradecemos muchísimo, Melissa. Sabemos que hay muchísimo más para decir y tendremos oportunidades de continuar con estos contactos, porque realmente estamos muy atentas desde acá a lo que esté sucediendo, y mandamos un muy fuerte abrazo a vos, a las compañeras allá y a todo el pueblo hondureño. Bien, estamos aquí a la orden. Cualquier apunte que podamos estarles enviando, se los estaremos enviando por las redes, y para que ustedes también pues estén ahí informando de lo que acontece aquí en nuestro país. Así es, un abrazo. pasada ahí la palabra de Melisa desde Honduras para retratarnos un poco cuál es el escenario de esta coyuntura que el pueblo hondureño viene dando batalla. En el marco de que la derecha agudiza e intenta seguir perpetuándose ilegítimamente en el poder. Y bueno, desde aquí nuestro abrazo también para seguir dándole fuerza a la lucha y a la resistencia y a la esperanza. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.